Ave que feliz reposas, de tus alas no presumas. Pueden faltarte las plumas, lo mismo que a mí las hojas. Te inscribiste en una lista, postulando al Parlamento. La curul y emolumento es el premio a tu conquista. Convertido en congresista, tendrás un millón de cosas. Verás todo color rosas, ya tienes tu mamadera. Hoy te dice tu collera, ave qué feliz reposas. Escúchame este consejo, hoy te sonríe la vida. Ten idea definida, el congreso es muy complejo. Piensa bastante en tu viejo, no navegues sobre espumas. Si en comisiones te sumas, medita tu proceder. No abuses de tu poder, de tus alas no presumas. No te olvides del votante, que en ti ve su defensor. Jamás tránfuga, traidor. Pórtate leal, constante. Habla con fuerza vibrante cuando pedidos asumas. Sin coimas porque te abrumas, si no, te espera el cadalso. Si tú das un paso en falso, pueden faltarte las plumas. Te habla el libro de tu vida, tus actos son mi lectura. Lo malo y bueno perdura, que tu conciencia decida. Te advierto en forma sentida, cantando estas paradojas. Si no eres fuerte y aflojas, te lo digo muy en serio, puede faltarte criterio, lo mismo que a mí, las hojas.